El Querreque. El whisky y el aguardiente va a ser el mejor licor, va a ser el mejor licor. El whisky y el aguardiente, yo digo que el aguardiente, porque es emborrachador. Emborracha al presidente, también al gobernador. Querreque, querreque, querreque, querreque. ¡Ay, no! Señores, tengo un muchacho, si quieren se los daré. Y borracho, no le gusta andar a pie, le gusta el trote del macho, aunque lo zango a los pies. Querreque, querreque, querreque, querreque. Se vino de Monterrey, se vino de Monterrey. El Querreque por travieso, en Tampico robó un queso, se lo fue a comer al buey. Ahora lo tienen preso en el cerro de Andorra.